y hoy miércoles tenemos este espacio Derechos de la Gente, mucho más que importante. Y tenemos el gusto de saludar al doctor Luciano González Etkin. ¿Cómo estás, Luciano? Gracias por recibirnos como todos los miércoles. Hola, Leandro. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda toda la audiencia? Muy bien. Bueno, la verdad que es todo para mí también estar acá los miércoles con ustedes. Qué bueno. Y además, nuestra audiencia los espera. Así que contanos sobre qué tema vamos a hablar hoy día, por favor. Bueno, la idea mía de este día miércoles, es contarle las novedades que va a haber para todos los jubilados y pensionados nacionales del país a partir de diciembre. Explicar un poquito cómo es la ley de movilidad y qué incidencia va a tener esa ley en los haberes de diciembre de todos nuestros trabajadores jubilados. Bien. Nosotros tenemos por nuestro sistema previsional una ley de movilidad que establece trimestralmente el aumento que va a ir teniendo los haberes de los trabajadores ya jubilados y pensionados en todas sus escalas. Los aumentos se dan en marzo, julio, junio, septiembre y diciembre. Ahora en diciembre es el último aumento del año y el índice de movilidad, que el índice se compone por 50% salarios y 50% recaudación de ANSES. De esos dos porcentuales se saca un índice trimestral y es lo que se le otorga en estos cuatro periodos a los jubilados, a los ya jubilados. Para diciembre ese índice dio un 20,87%. O sea, todas las jubilaciones y pensiones del país van a aumentar el 20,87%. Todos los trabajadores que se hayan jubilado por la ley general. Acá exceptuamos a docentes en todas sus escalas y a Poder Judicial, que ahora docentes y Poder Judicial lo explico aparte. Bien. Entonces, ley general, o sea, todos los trabajadores de la ley general van a aumentar en diciembre un 20,87%. Esto en las mínimas tiene una incidencia que va a pasar la mínima a partir de diciembre en 105.17.712, con un bono. Acuérdense que las mínimas, por ahora, el bono está garantizado solo en diciembre, están teniendo trimestralmente un bono para que no se desfasaje con la inflación. Entonces, las mínimas pasan a cobrar 105.712 más el bono de 55.000 pesos en diciembre. Perfecto. Garantizado, no los quiero asustar, pero es la realidad, ese bono está garantizado solo en diciembre. Como ahora, a partir de la semana que viene, asume el nuevo gobierno, no sabemos qué va a pasar con el bono de enero y febrero, porque ya es decisión del nuevo presidente. Entonces, mínimas 105.712 con el bono de 55.000 pesos. Las máximas pasan a 711.345 pesos a partir de diciembre. Los que cobran la PUAN, acuérdense que hay muchos trabajadores que se jubilaron por la PUAN con la pensión para adultos mayores que otorgó Macri en aquel momento, que es un 80% de la mínima, pasan a cobrar 84.570. Estos también tienen el bono de 55.000 pesos. Perfecto. Entonces, para clarificar un poco, mínima 105 más el bono de 55 solo en diciembre, PUAN 84.570 más el bono solo en diciembre. Acuérdense, las máximas 111.345. Y los bonos, la gente que cobra, los trabajadores que van a cobrar el bono, son los que cobran hasta 160.000 pesos. El que cobra 161 ya no cobra bono. Y de ahí en adelante hasta el tope máximo. Por eso es lo que me parece que en muchos programas lo hablamos, esto en algún momento vamos a tener que corregirlo de alguna forma, porque los bonos tuvieron muy buena incidencia en las mínimas, pero lo que lograron es achatar las pirámides del medio para abajo. Claro. Porque el trabajadora que cobra arriba de 161 no cobró bonos en ninguno de este año. Entonces, el porcentual de su aumento es mucho menor a la mínima y perdió muy notoriamente contra la inflación. Entonces, eso vamos a tener que ver muchas cosas, lamentablemente, con el nuevo gobierno. Sí. Pero bueno, eso es una de las cosas que también hay que prever para ver cómo se soluciona la pérdida del valor adquisitivo de las jubilaciones en los que cobran más de la mínima. Perfecto. Docentes universitarios, a partir de diciembre, su jubilación tiene un aumento del 33,43%. los docentes en todas sus escalas, universitarios y después el otro bloque, primaria, secundaria y terciaria, van acompañando la evolución de su convenio colectivo, siempre trimestral. El aumento es trimestral, pero en función de su convenio colectivo. ¿Cuánto aumentó en ese trimestre su convenio colectivo? Entonces, los docentes universitarios en diciembre cobran un 33,43%, los docentes de primaria, secundaria y terciaria cobran un 28,44%. En general, porque he tenido casos excepciones, los docentes están por arriba, tanto de la mínima y por arriba de los bonos. O sea, el tema de las mínimas generales, en general no inciden al docente, porque como el docente en todas sus escalas cobra el 82% móvil, va por arriba de estas escalas. Entonces, por eso los docentes no cobran bono, no están afectados con el esquema de mínimas que estuve contando recién. Uh-huh. En general puede haber excepciones, hemos tenido excepciones, pero en general a nivel país, te diría, el docente está por arriba de estos saberes mínimos. Claro. Lo que está pasando, por la proyección del año, nosotros en la ley general tenemos una proyección anual del 110% en virtud de estos cuatro aumentos anuales. La proyección anual de la inflación la estamos evaluando en casi 150 o más. Entonces vemos notoriamente que las mínimas se acercan un poco más a lo que fue la inflación anual, pero las medias y las máximas han quedado muy desprotegidas conforme a lo que fue la inflación anual. Claro. Como todos los salarios, lamentablemente en el país la inflación se ha descontrolado de una manera imprevisible y ha costado mucho a los convenios colectivos ir acompañando el IPC, digamos, el índice de inflación. Algunos sectoriales han logrado muy buenas paritarias, como aceiteros, bancarios y otros grupos, pero en general la mayoría está desacoplada de la inflación, lamentablemente, o llegando a números más distintos a lo que fue la inflación anual. Bien. Eso se traduce también en las jubilaciones, lamentablemente, y en más escala. Además de todo el planteo, viste, que siempre venimos haciendo, que lo hemos hecho en otros programas, en lo que es la canasta del adulto mayor hoy. Hoy tenemos calculada la canasta del adulto mayor en 312 mil pesos. Y estamos charlando de una jubilación mínima con el bono en 160, sin el bono, claro, en 105. Es increíble. Entonces todavía falta mucho lamentablemente, de recomposición de toda nuestra pirámide y de nuestra escala previsional. Exacto. Uh-huh. Lo que pasa es que vienen tiempos difíciles para la clase trabajadora y la clase trabajadora jubilada. Creo que vienen momentos de resistencia, como lo hemos hablado en otros programas. En otros programas contábamos qué es lo que venían a hacer estas personas cuando asumieran, y creo que se vienen con esa postura. El encargado del ANSES, Giordano, es un tipo privatista que estuvo en la Caja de Córdoba, que no la llegó a privatizar, pero hizo reformas armonizadoras a la baja, y es un tipo que estuvo en la FJP Máxima, que viene de estar en la Reforma Mexicana. Es un tipo del sistema financiero y privatista. Entonces vemos con ojos bastante alarmistas la entrada de esta persona al ANSES y de todo su conjunto de lo que es el gobierno nuevo de Milei, ¿no? Así es. Así sí, que bueno, sí. Vamos a ver. Vamos a estar atentos. Vamos a ver qué nos depara esta situación, y por supuesto hay que estar muy atento y contar siempre cómo son las cosas en realidad, ¿no? Porque esa... Esa es la cuestión. Así es. Esa es la cuestión. Queríamos hoy traer lo que son los aumentos de diciembre, que me parece bueno que la gente también lo sepa, porque va directo a su bolsillo. En diciembre se cobra el aguinaldo. Bueno, vienen las fiestas, es un momento en realidad para tratar de disfrutar en familia, y creo que esto que se nos viene va a ser complejo para todos los trabajadores y trabajadoras, y sí, jubilados más. Tal cual. Así que por lo menos queríamos traer este aliciente de diciembre, en la medida que llegue a las casas de todos. Y refrescar de vuelta que se nos van a venir tiempos duros. Pero bueno, está bueno que la gente lo sepa, lo conozca y estar atentos, ¿no? Así es. Bueno, Luciano, como siempre, muy claro el agradecimiento de este lado por el compromiso. Y capaz que nos encontramos en algún otro miércoles. No nos queda mucho ya, pero... Estamos por ahí alguno más antes de fin de año, esperemos que así sea. Y si no, aprovecho a saludar a toda la audiencia y a vos, Leandro, que la verdad que fue un gusto todo este año compartir con ustedes. Y si nos queda uno más, Lo decimos de nuevo, ¿no? Así es. Igualmente de este lado, un gusto trabajar con ustedes, con este grupo de abogados que realmente despiertan conciencias, ¿no? Sobre lo laboral, sobre los salarios, sobre todo eso. Así que bueno, muchas Me parece muy gracias. bien. Es la idea. Es la Es idea verdad. de nuestro Muy bien. colectivo de estar ahí, despertar conciencia y bueno, y estar en la def ahora en la trinchera, ¿no? En la trinchera Ahora jurídica, de este lado, claro. atacando todo lo que se viene. Así es. Bueno, Luciano, Bueno, Leandro, un un abrazo gusto. grande. Un abrazo grande, un saludo a toda la audiencia. Que anden muy bien, buen miércoles para todos. Gracias, igualmente. Muchas gracias. Adiós.